Pues así, con todo el potencial derivado de algunos de los temas musicales que aparecen en el estreno reciente de una película de vampiros titulada Renfield, es como damos comienzo en Contrabanda FM a una nueva edición de sinaudiencia.com, concretamente la edición 1050. Vamos ya por 50 dentro del segundo millar de programas de este podcast y programa de radio, y concretamente la canción que espero que hayáis disfrutado al principio del programa, pues era un tema de un tipo llamado Youngblood, titulada Super Dead Friends, lo cual el título pues sí que emparenta mucho con el contenido de la película Renfield. Y a mí me pareció, ya cuando la vi en el cine junto a las imágenes, pues una versión distorsionada del Sabotage de los Beastie Boys. Quizás Youngblood le debe más de 50 céntimos a los Beastie por esta influencia. Pero bueno, no me voy a enrollar. Yo soy Javi Acahum, estoy en el micro de control en el estudio central de Contrabanda FM, y en el micro 2, con una esponjilla azul, de un azul potente e intenso, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes en este programa 1050. Ya tenemos 50 programas, sí, señor, pasados el millar. Qué bonito. Esto pasó antes de ayer, como quien dice. De hecho, casi deberíamos empezar incluso a, cuando llegue el momento, porque creo que es dentro de poco, cuando haga el año de que tuvimos ese viaje extraño al intentar hacer el programa 1000, pues debemos igual pues recordárselo a la gente, por si hay por ahí alguno, alguna sin audiencer que todavía no linkó el diente a esas grabaciones extrañas. El aniversario del viaje alucinante. Sí. Algo así. Bueno, en cualquier caso, ya os podéis imaginar por las cuestiones musicales que vamos a tener a un tipo llamado Renfield y a algunos de sus amigos como coprotagonistas de la entrega de Sin Audiencia de esta tarde. Porque, bueno, pues vino a estreno la semana pasada y, entre otros contenidos, pues tanto Jordi como este que os habla, pues lo tenemos en nuestro chuletón de material para poder difundir por aquí, por antena y por podcast esta tarde aquí en el Sin Audiencia. Pues vamos a empezar con nuestra relación con la sinaudiencia, precisamente. Sí. Primero voy a pegar una bronca a la sinaudiencia. Dale bronca, hombre, que ya vale de adorar píldoras. Hace un mes o cinco semanas os dije, hacedme un esfuerzo y cuando entréis en iVoox o iVoox, darle un me gusta para que tengamos más visibilidad. Fue increíble, veintipico me gustas. Te escucharon. Sí, luego la otra semana ya 20, 18, 15. Esta semana llevamos 5. O sea, os olvidáis muy rápido, no os cuesta nada y es una manera de pagarnos algo que es gratuito en visibilidad. Sí. Entonces, es lo mismo que los que tengáis Twitter cuando iVoox haga esas mierdas de encuestas de ¡ay, qué podcast recomendarías! Pues recomendadnos. Claro, a nosotras. Difundid la palabra porque eso hará que esta secta vaya creciendo y cada vez seamos más y podamos de una vez por todas conquistar el mundo. Sí, vamos un poco lenticos, pero llegaremos a ello. Sí, bueno, de momento pues llevamos 22 años intentándolo, pero por esfuerzo que no quede. Bueno, vamos conquistando algunas almas por el como, camino. Claro, como vosotros no lo sabéis, pero precisamente lo que hablábamos de que ya casi cumplimos un año de ese viaje extraño que hicimos, que es que en ese viaje extraño ganamos como una medalla a la inmortalidad. Eso no os lo podemos explicar porque es una cosa, es un pacto que hicimos con cierto ser. Yo no lo tengo muy claro todavía, a un año vista. Yo te incluí en el pacto porque estaba en ese momento. Estabas lúcido. Más lúcido y entonces. Pues eso, que a lo mejor pues llegamos a otros 22 años y otros 22 y otros 22 y vamos pasando generaciones. Vamos haciendo, Jordi, vamos y haciendo. Y tarde o temprano lograremos conquistar lo que quede del mundo porque vez queda menos por conquistar. Este ¿no? trozo de tierra y barro que gira rápidamente alrededor del sol en el espacio. Dicha toda esta sarta de tonterías, vamos con el libro de visitas donde Spinalzo nos dice: hola, recién acabada la lectura de Meditaciones de cine. Cinema Speculation, de Quentin Tarantino, que es un libro autobiográfico y a la vez un apasionante y recomendable ensayo crítico del cine de los 70. Aquí el autor hace un repaso a algunos títulos que le marcaron como espectador y cineasta. A raíz de su lectura, estos días he revisitado varias de las cintas que se analizan. Por cierto, ya no lo dice Espinazo, pero lo digo yo, se ha de leer siempre, pero este domingo 23 de abril, aparte de ser San Jordi, me podéis felicitar si queréis, claro, pues aquí en Cataluña, pues se considera el día de la rosa y el libro. Regalad libros, por favor, leed libros. Y bueno, pues Meditaciones de cine es uno de esos títulos que podéis o bien compraros o bien regalar. Sí, que aunque sea de Quentin, también os damos permiso para comprarlo y regalarlo. Sí, exacto. No cobramos royalties de Quentin, ¿eh? Ni mucho menos. De hecho, vino a Barna y ni nos invitó a su sarao, pero bueno. Ah, 90 pavos ya, para la entrada ya, para verle. Ya hablaremos con él la próxima vez que nos lo encontremos en otro backstage. Que me contaron, bueno, me contaron no. Escuché una anécdota que le pasó durante su estancia en Barcelona. Y es que tuvo un problema bucodental. Ah, mira. Con la mala suerte de que fue en domingo. Fue el domingo sí. Y entonces resulta que de la gente que le rodeó en su visita a Barcelona, alguien conocía a un dentista de Mollet que le abrió la consulta el domingo por la mañana para atenderle. Para hacerle ahí un empaste de urgencia. Y entonces se lo llevaron a Mollet, le hicieron allí la atención odontológica y volvió. O sea, y que dio su conferencia a precio de oro. No sé si la conferencia fue el día antes o el día después, pero bueno, el domingo por la mañana es el día que le asistieron en su urgencia bucodental. Qué fuerte, qué como fuerte. Como curiosidad. Y que no fue en Barcelona, que mira que hay sitios. Sí, mira que hay aquí clínicas, que pasa, claro, pero bueno. Conocían a este de Mollet, le dijeron, oye, que tenemos a... Sí, sí, ningún problema, le abro la consulta para él. Y allí que lo llevaron. Yo le abro la consulta a Quentin si hace falta, hombre, pase si hace falta, usted, pase. Sí. Sí, luego me puedo hacer una fotico con él, aunque sea con el carrillo hinchado. Con el carrillo moflete hinchado. Bueno. Nos dice Espinazo, El Expreso de Corea, Rolling Thunder, film de John Flynn de 1977 con guión de Paul Schroeder, en el que se narra el regreso a los Estados Unidos de un prisionero de guerra tras 9 años en un campo de prisioneros. Funciona igual de bien como película exploitation de venganzas que como drama. Se han rodado muchos films que explican la dificultad de los veteranos de guerra al volver a la vida civil, pero nunca tan bien como aquí. Mucho más interesante que algunas cintas de la época de temática parecida y con un violento desenlace rodado sin el artificio típico de este tipo de producciones. Cuenta además con unas interpretaciones magníficas de William Devane y un jovencísimo Tommy Lee Jones. Hola. También rescatada Cruising, a la caza, de William Friedkin, cinta de 1980, muy polémica en su estreno, en la que un policía interpretado por Al Pacino se adentra de incógnito en el entorno gay de Nueva York. A la caza de un asesino en serie que solo mata chaperos. Decir que es sórdida es quedarse muy corto. Aquí no hay nada impostada ni artificioso. todo es tan auténtico que puede llegar a incomodar. Es de alabar la valentía de actor y director al meterse en un proyecto como este que hoy nadie se atrevería a rodar. Aquí todo funciona, desde la ambientación hasta una fotografía en Technicolor impresionante. Y todo rematado con un final perfecto y nada complaciente. Pues sí, señor. Lamentable que casi ninguno de los títulos que se analizan en el libro se encuentre en ninguna de las muchas plataformas que operan en el Estado español. O sea que entiendo que El Expreso de Corea y Cruising las vio a raíz de leer el libro de Tarantino. Y a propósito de Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones, coincido con la opinión de Jordi. Me ha parecido sorprendentemente buena y muy divertida. Y me parece chocante que utilizando los mismos códigos de humor que en los productos de Marvel, aquí funcionen también. La escena en el cementerio con las preguntas me parece digna de Monty Python. Y nada más, un saludo a la sinaudiencia. Pues un gran saludo también para ti, Espinazo. Sí, grande Espinazo. Simplemente apuntalar que es posible que de Cruising hayamos hablado varias veces en este programa, pero lo hicimos relativamente recientemente, en 2018, en el programa 804, en un veranito de 2018, antes de la pandemia. Yo me acuerdo que esta película la vi hace muchos años y, curiosamente, como era época adolescente tonta, lo que llamó a la mayor parte de amigos y conocidos que habían visto la película de atención era el tema de los pañuelos. Ya. Colocados en qué bolsillo, de qué color y que las marcas visuales, que eran lo que dabas o recibías, ¿no? Ya. Curioso, porque además la película, eso es una mera anécdota de la película. Sí, es como algo accesorio. Es como si vieras una película de los mosqueteros, por ejemplo, que están de moda, y te quedarás con el lenguaje de los abanicos, con cuatro signos que salían del lenguaje de abanicos, ¿no? Exacto. Pero bueno, cuando eres joven, las neuronas las tienes absolutamente abotargadas. Sí, están como en su... En estado vegetativo. En estado delirante todo el rato. Sí, entonces tarda un tiempo que vuelvan a sentarse. Tenemos por ahí a Chemix, que nos dice: muy buenas, comienzo con una de vampiros, Beat, película de 2019 que mezcla feminismo, transgenerismo y vampiros. La anuncian como comedia de terror, pero para mí no lo fue. Alguna escena está bien lograda y la historia no es mala, pero se queda en una película de teenagers que ni es buena porque es muy feminista, ni es mala porque es feminista, simplemente no da la talla. O sea, que no tiene que ver con el feminismo. Cuerpo abierto. Supongo que, o cuerpo abierto, ¿no? Sí, en la galega. Buena ambientación, portada llamativa, pero no entra en la película. 91 minutos que se me hicieron largos, quizá por el tráiler pensé que se venía peliculón de terror folk gallego, pero no para mí. Siempre esperando que Indonesia nos sorprenda con una buena cinta de terror, me vi Quadrat, película de 2022, que además viene avalada con un 6,7 en IMDb. Cuidado con IMDb. Pero lo que tenemos aquí es una película que mezcla artes marciales, posesiones y un poco de telenovela indonesia, con efectos digitales chusqueros. Infumable. Vamos ahí con la fumada. O sea que de 6,7, nada. Ya. Death to Metal, película de 2019 donde los protagonistas son un cantante de death metal y un cura. Vamos. Como fondo, un concierto de bandas de metal y un vertido tóxico. De bajo presupuesto, da para pasar un rato divertido y si es con amigos, mejor. Hay violencia, sangre y mucho metal. Como curiosidad, salen Telekinetic Yeti, una banda de metal que suena muy potentes con solo un guitarrista y un batería. Ule. Telekinetic Yeti. Hostia. Apuntando. Sí, sí. Y casualmente, al igual que el señor Espinazo, revisioné una película de William Friedkin, en este caso de French Connection. Pero lo hice a colación de unas imágenes del gran Gene Hackman donde se le ve a sus 93 años. Hacía 20 años que no se le veía. No voy a hablar mucho de esta gran película que es de visionado obligado. Pues sí. Gran saludo. Pues de hecho, es de las típicas. Qué raro que tenga este comentario que ver con Friedkin, pero que si las ves cada año no pasa nada. No. Tranquilamente. Además, siempre que hablan de esta película, hablan de la confusión en el actor español que quería fichar el señor Friedkin, que era Paco Rabal. Afortunada confusión, sí, en este caso. Bueno, y que al final le trajeron a Fernando Rey, que hizo un gran papel, ¿eh? Todo hay que decirlo. Papelón. Ambos actores, magníficos actores, tanto Paco Rabal como Fernando Rey. De lo mejorcito que ha parido el Spanish Cinema. Pues sí, señor. Pues ya está, con esto matamos la interacción con la sinaudiencia. Uh-huh, y bien. Nos vamos a los estrenos de la semana, que para cuadrar en estreno sin audiencero hay uno, pero muy potente. Digamos que vienen una docena, pero solo hay uno que merezca nuestra atención, desviada atención, eso está claro, pero atención al fin y al cabo. Y es que vuelve la saga Evil Dead, sí, con Evil Dead Rise, Posesión Infernal, El Despertar. Sí, señor. Película de este año 2023, 97 minutos, Estados Unidos, dirigida y guionizada por Lee Cronin. Director que, aunque no tiene muchos trabajos, tiene unos cuantos, sobre todo en Irlanda, y uno del cual hablamos aquí, que es The Hole in the Ground, que así se tituló en España, Bosque Maldito. Ya ves. Y que hablamos de ella en el programa 853. ¿Cómo sabía que te lo tendrías ahí en la chuleta? Moneypenny al ataque. Y bueno, pues aquí tenemos en el reparto a Lisa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davis, Nell Fisher y Gabriel Eccles, entre otros. Y bueno, pues aquí vamos a ver una mamá de Updike. Si no los teníais claro, salen todos los pósters, en todos los trailers, en todos lados. Yo he intentado no ver el tráiler, lo he conseguido hasta ahora. Igual este fin de me acaba cayendo. A mí, además, es que en el último mes y medio he ido como 6 veces al cine, claro. y dos veces me ha tocado. Joder, pues yo he sido afortunado y esta todavía no. Y lo que sí que parece de hecho ser... me lo metieron en Renfield, o sea. Ah, mira, sí. Yo en Renfield vi otros, vi el de los Guardianes 3, por sí, ejemplo. Sí, también me lo metieron. Que sí. Me parece que es más de lo mismo, ojalá me equivoque. Tiene mucha pinta, además de lo mismo, sí. Con otros además, con colorines distintos, pero más de lo mismo. Además, están pintando un drama con uno de los componentes del grupo, todo el tráiler. Ya, sí, que como sea eso todo las 3 horas de película o lo que dure la película, que seguro que no es corta, porque esas siempre son largas, pues la llevamos clarinetísima. Pero bueno, lo que iba a decir es que realmente parece ser que la posesión infernal esta vez se desplaza a la zona urbanita de la humanidad. ¿No es así, Jordi? O sea, bueno, yo no quiero saber mucho de la película, pero eso lo sé. Eso parece. Este viernes saldremos de dudas, porque viernes 21 de abril es la fecha señalada para que este Evil Dead Rise llegue a las pantallas. Y bueno, pues otra semana que nos va a tocar fichar en el cine, porque... Bueno, así ya da gusto, ¿eh? Fichar. Sí, o sea, no. O sea, que... Últimamente yo no tengo queja. O sea, yo estoy dispuesto. Voy de un estreno a otro. Los estoy disfrutando bastante todos. No, sí, hay no una línea todo. Media alta. Sí, no sí, sé. Sí, o sea, y además es que están estrenando bastante terror, bastante género. Y, sí. Y, oye, pues... Digamos que ahí estamos en este inicio de primavera, que en algunos lugares de cine especializado, sobre todo en terror... Hablan de esa dualidad de las temporadas, ¿no? Que el otoño, en torno o justo antes de Todos los Santos, en octubre, pues es una de las fechas señaladas para estrenar terror, y que otra es en torno, que aquí igual no lo tenemos tan asumido o asimilado, en torno a la al principio de abril, ¿no? Del pues eso, de los de la Semana Santa, del Easter Egg, de las del Fool's April y todo ese rollo que hay al menos en torno a abril, y que son como pues eso, las dos franjas en el año importantes para estrenar películas de terror, entre otras cosas. Entonces, claro, quizás es por esto, debido a esta, digamos, a esta bonanza de la cartelera, ¿no? No sé. Sí, pero ya no solo terror. O sea, tú fíjate que entre marzo y abril venimos de estrenos en cine, Terrifier 2, Cocaine Bear, sí. John Wick 4, exacto. Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones, Renfield, ahora viene Evil Dead. Evil Dead. O sea, que es un no parar. Y vendrán más de aquí a mayo, pero bueno. A mí no me importa hacer el sacrificio de ir todas las semanas al cine si me dan estas películas. Sí, sí, no sí, tengo yo, ningún problema. Yo porque voy, además yo son voy películas para disfrutar en cine, oye. Ahí está. Sí, sí. De hecho, pues eso. Alguna de la que hablemos hoy, pues la hemos disfrutado en el cine y creemos que debería verse en el cine. Lo que pasa es que todo el mundo pues no tiene la oportunidad. Eso está claro. Bueno, si aprovecháis entre semana, hay ofertas. Los sí, cines buscar... estos raros a los que vamos nosotros, que son en versión original, suelen ser generosos en ofertas entre semana. Sí. Y oye, pues vale la pena. Y si no, siempre tienen alguna tarjeta de fidelidad, que incluso el fin de semana te salen a un precio apañado. Te puedes hacer ahí un... A los viejos 6 euros, a los viejos 6 euros y no a los novedosos 9, 10 euros que valen el fin de semana ahora, ¿no? Está claro. Que en un momento dado... Si a priori supieras que van a estar bien invertidos, no, pues igual incluso ni te problema. Molestaría, ¿no? Pero claro, como nunca sabes qué va a salir de ahí... Pues... De todas formas, yo prefiero ir 4 veces al cine al mes a 5 o 6 euros que no a 10 euros, ¿no? Dos a 10, ¿no? Porque tengo 2 meses de cine. Está claro. Hay que dosificar y tampoco nos tenemos que volver locas. Y a ver si cunde el ejemplo de estos bonos de cine anuales que hacen que te salga mucho mejor. Sí, que están saliendo en algunas multisalas que hay al menos aquí en Barcelona, ¿no? Correcto. Sí, lo que pasa es que se ve que ya ha salido el de esa marca comercial que comentamos. Sí. Y es en muy pocas salas, o sea, ni siquiera es en todas las salas de esta empresa. De esta empresa, con vaya, lo cual, vaya. Es una cosa a lo mejor cuando puntual. Lo lanzáis tendrías que tenerlo un poquito más preparado y claro, porque al final te vas a ver en un número reducido de salas que al final a lo mejor es que tampoco tienes tanto para escoger de ya, tu gusto. Exacto. Y encima no es uno de esos cines en los que abunde la versión original, lo cual... Que esa es otra. A mí me echa para atrás. Entonces, igual es... yo, esos cines donde abunda la versión original, a ver si se estiran y... Bueno. Y siguen el ejemplo. Quizás también entiendo que la pelea en VO a nivel económico es más dura para los cines que no si ponen un poco de todo. También, seguramente. Digo yo, ¿eh? Ojalá me equivoque y haya más, ganen muchos más pingües beneficios los de la VO, pero... Lo que voy a decir, igual queda mal y parece postureo, que no lo es en absoluto. ¿Qué va? Pero a mí me tira para atrás aún la posibilidad de ver mucho cine si lo tengo que ver doblado. Claro, es que al final... Es que yo lo siento, pero es así. No. Y porque además... No es postureo, Jordi. La calidad del doblaje en España ha bajado muchísimo. Y ha habido mucho intrusismo. Y claro, la edad avanza para todos y se han perdido grandísimos profesionales del doblaje. Y yo es que ya estoy abonado a la versión original, es que no puedo... Totalmente. Son casi 30 años de festivales donde me la han metido por vena y yo prefiero ver a las actrices y actores en su versión original. Y te acabas acostumbrando, y no solo acostumbrando, sino que valoras ese ejercicio actoral más. No, es que ahora veo algo doblado y noto muchísimo la coordinación de labios y es que no puedo. O sea, tiene que ser un doblaje realmente muy bueno o algo que ya haya visto doblado y no me suene extraño, o me cuesta muchísimo. Sí. De verdad. Es que, a nivel general es complicado que te cuadre. Igual que hay gente que no soporta la versión original y los subtítulos, ¿eh? Y quiero decir que hay respeto por ambas partes. Por supuesto. Nosotros vamos por la VO de cabeza siempre. Dicho esto, ¿algo de agenda? No. ¿No? No tenemos agenda. Viene esto del San Jordi, que tiene que ver con los libros y esas cosas, pero aparte de eso... cosas del cine. Creo que empezaba estos días un festival que se hace aquí en Barcelona, pero que es de cine generalista, ¿no? El BCN Film Festival, que siempre coincide con la fecha de San Jordi, pero como no es especialmente de nuestros gustos. Algo interesante. Lo que pasa es que sí que hay una. Creo que este año en este BCN Film Festival han puesto una sección de cine thriller asiático. Correcto, ya había algún título que para ver en cine que quizás sí que era... Y mira que me ha venido de repente así. Sí, porque sobre lo comentamos, marcha, porque fui a un preestreno de una película que no diré porque fui con mi hija y fui por ella. Porque prefieres ni nombrar esa película. Ni nombrarlo, no, es una comedia española. La innombrable, además era mala, la llamaremos. Entonces... Sí, pero ya. Pero sí que había algunos títulos que me llamaron la atención precisamente en el tema de la sección asiática, porque había dos o tres títulos que merecía la pena ver en pantalla grande. Sí, de hecho... ¿Lo tienes por ahí? Yo tengo aquí la sección en concreto, que es Asia Noir by Cine Asia, que es, pues están los amigos y amigas de Cine Asia pues coprogramando con la gente del BCN Film Fest. Y aquí vamos a tener... Pues un puñado, son 1, 2, 3, 4, 5, 7 títulos asiáticos que oscilan desde una peli de Akira Kurosawa en blanco y negro titulada El infierno del odio, que es muy recomendable, a otra en animación también japonesa como la de Infierno del odio, que es Perfect Blue del Satoshi Kon. Mítica película de anime. Y luego también, pues por otros lados de Asia, como por ejemplo Corea, tenemos la mitológica Memories of Murder. Esta es la que quería ver yo en pantalla grande. Del Bong Joon-ho. Sí, señor. Que ya es, a pesar de ser del principio de este siglo XXI, ya es un clásico contemporáneo. Aparte también tenemos una peli de reciente cuño del pasado año 2022, como es Hunt, caza al espía, de Lee Jung-jae, que a mí me flipó. Yo la vi en Sitges y me mira cómo me pongo. O sea, que es una de las pelis que más tilín me hizo de todo el festival. Y eso que es una peli... Y esta es una de las pocas coreanas que se me escapó. Ya. Pues tanto Jordi como todas las demás, hacer caso al BCN Film Fest y mirar a ver si os cuadra pues alguna de estas propuestas de la sección Asia Noir de Cine Asia en el BCN Film Fest, que por cierto, ya lo digo entero, se complementan con otros tres títulos más, que son Psycho Raman del Anurag Kashyap, que esto tiene pinta de ser pues de India, aunque no la conozco. Luego tenemos también El lago del ganso salvaje del Diao Jinan y también Missing del Shinso Katayama, que son... Esto pues tiene eso, pinta de ser japonés. Sí, que pues así pues complementan esos siete títulos. Los Asia Noir. De Asia Noir que hay en esta nueva edición del Barcelona Film Fest, que también le hace homenaje al Wing. Eso iba a decir, que bueno, para cinéfilos de estos un poco de gafapasta... Sí, o de filmoteca. O también, de filmoteca, de pues tenemos... Historiadores del cine. Tenemos la edición de este año dedicada a Wing Wenders, y bueno, pues dan bastantes películas de su filmografía, entre ellas, pues, París, Texas, El amigo americano, Tan lejos, tan cerca, Buena Vista Club Social, o sea, Social Club. Quiero decirte que, bueno, pues también son ocasiones de, si te has perdido algunos de estos largos de Wim Wenders y eres fanático de él como director, pues tienes la ocasión de ver estas películas en pantalla grande, lo cual también merece mucho la pena. Pues sí. Pues mira, al final sí que teníamos agenda. Agenda un poco improvisada sin haberla llevado en la chuleta, pero bueno, incluso con la conexión de internet, pues siempre te acabas un poco apañando. Para quien quiera un poco más de info, horarios, precios, etc., etc., bcnfilmfest.com, y ahí tenéis pues toda la retahíla de el material que nos agrada en parte a nosotros y el que no sabemos ni si nos agradará o no, porque no lo hemos visto, si le acabaremos de hincar el diente en algún momento. Sí, no, porque a veces entre la selección sí que hay alguna cosa así que es de nuestro corte, pero no siempre. Nunca hay que negarlo, porque de hecho en casi cualquier festival de cine, por muy generalista que sea, siempre, si revisas bien los títulos, acaba viendo alguno que es un poco thriller, o un poco suspense, o un poco torceculero, o alguna de o estas... Noir, o lo que exacto. Sea. Sí. Entonces, pues bueno, nunca bajar la guardia en los festivales generalistas, tampoco. Y bueno, ahora sí, nos vamos a lo que hemos visto, y bueno, pues tenemos ese estreno de la semana pasada, que mucha gente estaba esperando, porque pues teníamos sí al señor Nicolas Cage haciendo de Conde Drácula. Volviendo a actuar en un papel icónico, más icónico que esto ya puede haber algo, no lo sabemos. Bueno, él dice que le quedó pendiente hacer Superman. Ya, pero sabemos que hizo las pruebas, enfundó el traje y al final no cuajó. Le apretaba entonces mucho ahí la zona genital y dijo, no, esto no es para mí. Pero sí, bueno, le quedaba la voz dos tonos más alta. Pero bueno, dicho esto, pues tenemos esta Renfield. Sí. Producción dirigida por el Chris McKay. Sí, con guión de Robert Kierman junto a Ryan Ridley. Un detalle importante que por ahí yo creo que tiene pues ese toque que tiene tan especial Renfield, que lo podemos asociar entre muchos otros toques a la acción y al humor negro, que yo creo que le vienen un poco del lado Kierman. Pero bueno... Sí, la idea es de él. La idea del guión es del Robert Kierman. Y Chris McKay, bueno, pues lo tenemos que dirigió en 2017 Batman, la Lego película. Sí. Y hace dos años, que en 2021, que hablamos de ella aquí, si sí, no señor, me equivoco, hablaste La Guerra del Mañana, con el Chris Pratt. Sí. Y la Yvonne Strahovski, junto al J.K. Simmons. Y bueno, pues ahora lo tenemos en esta comedia, porque es una comedia. Comedia negra, sí. Pero dentro de comedia negra de terror, estamos hablando esas cosas que hablamos fuera de micro y que son sí, tan señor interesantes y nunca grabamos y no os enteraréis, a menos que nos pongáis micros aquí escondidos dentro del estudio de Contrabanda. Estamos hablando que podría llamarse también comedia de acción y de terror, porque es que totalmente está muy emparentada, está más emparentada casi con un Kingsman que con otro tipo de producto de comedia de sí, terror. Sí, de hecho yo la frase que me tenía preparada era, para empezar el comentario, y es que, claro, al valorar, sin haber ni siquiera visto más que alguna foto de promoción, yo no llegué a ver el tráiler, o sea, creo que no es conveniente aquí ver el tráiler, porque lo he visto y salen cosas de la parte del final de la película y no sé si mola, pero yo venía con la reflexión de que antes de ir a ver este Renfield del Chris McKay, pensaba al respecto de su vis cómica como registro vampírico cómico si iba a haber algo de What We Do in the Shadows dentro de Renfield. Y realmente, tras ver la película, sorprendentemente, pues hay bastante poco, sino nada, más que nada porque... Alguna cosilla, pero menos de lo que podría muy poquín, más que nada porque, es muy importante esto que voy a decir, al menos para mí, pues evidentemente What We Do es una sitcom, aunque sea de vampiros, y aquí lo que tenemos es más, como decía antes fuera de micro, un cruce entre Blade y Deadpool. Blade por la parte de la acción y Deadpool por ese tipo de humor también un poco... que te lo gira para allá, ¿no? Por el desfase. Entonces, si a esto pues añadimos algunos elementos que son susceptibles de agilizar la acción, como hay en la trama, que ya hablaremos de la trama, pues como... A ver, no estoy haciendo spoilers, si en una peli de vampiros hay cazadores de vampiros o hay una mafia local, en este caso, que la mayor parte del metraje pues ocurre la trama en Nueva Orleans. Nueva Orleans ya tiene, con todos los respetos a Nueva Orleans, pero ya tiene fama de tener unos bajos fondos ahí, pues muy bajos y muy hondos y muy fondos. Un lumpen activo. Entonces, claro, pues tenemos ahí pues algunos ingredientes que nos acaban generando pues una comedia de acción y terror, ¿no? Que es al final lo que hemos acabado un poco delimitando lo que es Renfield. Además, con estos parámetros dirías, hostia, pero eso no es lo que decía la teoría, porque la teoría decía que venimos directamente con este título, Renfield, que es un nombre propio, un apellido de un personaje de la fuente literaria original de la que nace, al menos en la época moderna, el mito de Drácula, que es la novela de Bram Stoker, del mismo título, ¿no? Sí, cuidado porque aquí hacen una hibridación, ¿eh? Sí. Hacen una hibridación porque hibridan el personaje de Jonathan Harker, que es el agente inmobiliario que va a visitar a Drácula, sí, por un tema de unas propiedades que quiere comprar a Drácula en Londres, con el de Renfield. Lo cual no es así en la novela de Drácula original, ¿vale? Gracias por la puntualización. No, lo digo porque el principio de la película sí es un homenaje al Drácula de Bela Lugosi, además con unas frases exactamente iguales que el Drácula de Bela Lugosi, las que pronuncia Yo no bebo vino, por ejemplo. Es que tienen los derechos porque es la Universal. No, a eso iba, ¿no? Pero la presentación del personaje de Renfield en su pasado, para decir cómo conoció a Drácula, lo que hacen es presentarlo como si fuera Jonathan Harker, exacto, que es el agente inmobiliario. La gente que va a gestionar la venta del supuesto castillo en los Cárpatos y que se acaba quedando pues de coleguita del que te dije. Vale, entonces, bueno, pues eso. Hay un machiembramiento de personajes fusionándolos solamente en Renfield. Sí. Dicho eso, aunque parezca que es una locura lo que voy a decir, porque me voy a ir al final de toda la película, es que aunque no haya escena postcréditos, los créditos finales son deliciosos. Sí, porque además... Deliciosos porque hay un homenaje no solo al Drácula de Bela Lugosi, sino al Drácula de Lon Chaney Jr., al Drácula de Christopher Lee. Vale. O sea, el señor Nicolas Cage homenajea a todos los Dráculas en apostura y caracterización. Sí. Y eso me pareció impresionante. Sí, digamos que igual lo que más impresiona, porque es al principio de la peli, pues es esa, no sé si al final, pues rodaje de imágenes exactamente iguales o simplemente imposición digital de las caras de los actores de esta película en las imágenes del Drácula de los años 30, del siglo XX, ¿no? Porque son tan similares y están tan perfectamente, digamos, imbricadas, que dices, joder, macho, o sea, es que vale que bueno, quizás... Bueno, era un escenario muy sencillo, entonces yo creo que lo pueden haber recreado. Lo han podido recrear. Pero bueno, si no tampoco pero la impresión, con la tecnología que hay ahora... La impresión como espectador que te da es decir, hostia, es que Nicolas Cage casi tiene el mismo ancho de cara de Bela Lugosi. O sea, es que cae justo casi igual en el traje. Es que no, ahora estoy hablando de memoria, no sé si decirte que incluso cuando se hace ese flashback, ¿sí?, el cuadro se acorta porque las pantallas no eran tan rectangulares. Posiblemente. Y pasa al blanco y negro, obviamente. O sea, que sí, puede ir por ahí, no lo sé. Bueno, pero en cualquier caso, estamos en el campo de Universal, estamos en el campo de los monstruos clásicos de la Universal, y también hay que decir que, evidentemente, por muy universal que sea este Renfield, la Universal ha buscado, entre otras cosas con estos guionistas que os acabamos de contar, pues un registro que se fuera a registros un poco más modernos y actualizados, que además venían un poco condicionados porque, recordemos que hace unos años intentaron revitalizar de nuevo la franquicia de monstruos clásicos de la Universal con La Momia, y sí, se pegaron, por Tom Cruise, y se pegaron un tropezón, que todavía están recuperándose del tropezón que se pegaron. Y entonces, claro, dijeron, pues también íbamos a hacerle algo al Drácula, pero ya que La Momia ha salido así, vamos a pegarle una voltereta de verdad. Y realmente, pues aquí lo que han hecho, yo creo que de una forma, salvo algunos puntos que ya hablaremos luego, que no todos cuadran, pues que nos presentan de nuevo el vampirismo con un enfoque totalmente diferente y que, pues yo creo que va a tener bastante más calado que la momia que hicieron en 2017 o por ahí, ¿no? Entonces, pues con todos estos condicionantes quizás entendemos un poco mejor por qué Renfield es lo que es, sino porque, pues más que nada, pues porque es los propios autores y perpetradores de la película, pues han buscado pues un registro que fuera más pues eso, distinto a todo lo que se había probado antes. Entiendo que también pues estamos en un momento, pues ya lo hemos comentado últimamente, ¿no?, también en algunos programas recientes, un momento dulce de las comedias terroríficas y las comedias desfasadas, y bueno, pues esta se suma un poquito a esa jugada, ¿no? Hasta el punto, fíjate si está de moda el terror y el cine vampírico, que el mes de agosto se estrena la película de André Obredal, el director de La Autopsia de John Doe, que es The Last Voyage of the Demeter. Sí, señor. Además, bueno, ya se ha filtrado que la criatura está interpretada por Javier Botet. Sí, de hecho, creo que ha salido esta semana pasada el tráiler, que yo no he querido ver. Yo tampoco. Pero sí que he visto alguna foto de producción y parece ser que sale alguna criatura que podría tener las dimensiones de Javier Botet, tranquilamente. Sí. Y un barco muy de la época de final del siglo XIX, y además con Mr. Obredal a los mandos de la nave. Yo, o sea, sinceramente, a mí me mola mucho lo que hace Obredal, y siempre nos ha dado muchos ratos de diversión y de pasarlo bien barra mal. Así que estamos en un año vampiro, chaval. Y también recordar que ya tuvimos en aquella miniserie de Drácula del 2020... La británica. Sí, el que estaba interpretado Drácula por Clive Bang. Sí. Que aunque era una miniserie de 3 capítulos y el último capítulo fue un poco raruno, es la verdad. Ya. Tiene un capítulo dedicado a ese viaje del Demeter que está muy, muy, muy bien. ¿Vale? Que acordaros que además era una serie creada por Steven Moffat y el Mark Gatiss. Que quizás es un buen momento pues para recuperar y para así tener el futuro visionado de la película de Mr. Obredal pues más con más datos o más reciente, ¿no? Y toda esta ida por los cerros de Úbeda ha sido gracias a Renfield. Continuamos. Gran Renfield. Bueno, podríamos decir igual, ya sé que nosotros no somos muy ortodoxos a la hora de expandir la información que damos o los comentarios sobre las pelis, pero igual podríamos decir un poco de qué va la peli, ¿no? Aunque, sí, aunque ya se puede sobreentender muchas cosas con algunos comentarios que hemos hecho, pero oficialmente no hemos dicho de qué va. Básicamente, Renfield es el esclavo, el lacayo de Drácula, sí, y entonces está para servirle a todo lo que su amo le diga, y no solo eso, sino por esa carencia que tienen los vampiros, que no pueden moverse a la luz del día, pues su familiar, ¿no? Sí, sí, sí. que lo tenemos tan fresco por el What We Do, en este caso no Guillermo, sino Renfield, va a tener que protegerle durante las horas diurnas para que no le pase nada. Entonces, bueno, pues realmente aquí lo que hace la película, en ese tono de comedia, es equiparar la relación entre Renfield y Drácula con una relación tóxica de pareja, ni más ni menos. Digamos que es, digamos, toma algunos conceptos de actualidad, que no queremos decir que no hubiera relaciones tóxicas hace un siglo. Por supuesto, pero ahora están mucho más visibilizadas. Exacto, como existe el término y se puede parametrizar, pues digamos que jugamos un poco a ese papel, ¿no? Hasta el punto de que vamos a ver incluso que hay reuniones de gente, en plan Alcohólicos Anónimos, que nadie me malinterprete, pero para salir de relaciones tóxicas, o sea, grupos de ayuda. Ya, pero no será como las reuniones de Vicious Fan, ¿no? Estuvimos sin decir que había reuniones en Vicious Fan. Pero eso es otro programa, sí, pero no hemos dicho de qué son. En fin, pero bueno, corre un estúpido velo. Grupos de ayuda que se reúnen, pues excombatientes, gente en relaciones tóxicas. Exacto. Bueno. Gente además con relaciones que son tóxicas y adictivas, por lo que explican en la película. Sí, evidentemente, porque muchas veces las relaciones tóxicas tienen ese punto de, no voy a llamarlo síndrome de Estocolmo, pero casi casi. Sí, como de cautividad. De que la persona está como secuestrada, pero de alguna manera no puede dejar su cautiverio porque entiende que aunque la otra persona la maltrate física o psicológicamente, hay una relación de dependencia. Sí, y eso es lo que intenta, de alguna manera, pues, en los grupos estos de ayuda, superar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues así es como empieza la película. Renfield presentándose a sí mismo en una relación tóxica con su amo Drácula y cómo quiere intentar escapar de esa relación, ¿no? Porque ya son muchos años. Claro. Y también, claro, no es lo que podíamos equiparar a una relación de 10, 15, 20 años, que es lo común al ser humano. Renfield ya, al ser el familiar de este vampiro, de alguna manera ha conseguido algunos poderes, entre ellos una inmortalidad. Es uno de los puntos, creo que importantes, del guión de esta película, porque si no, quizás no habría tanto juego como claro, lo hay después. Evidentemente, en el guión. Y entonces, bueno, pues eso hace también que la relación ya dure pues siglos y, claro, y sea pues ya desesperante para Renfield. Que además, de aquí viene un poco que Renfield todavía destile trazas de humanidad. Claro. Cosa sí. que a Drácula ya no le pasa. Sí, porque es muy antiguo ya. Sí, o sea, quiero decir, si Drácula, estamos hablando que es el señor Vlad Tepes en el año 1400, lo que fuera, claro, el señor Renfield, pues es en el año 1800, lo que sea, cuando conoce a Drácula, entonces pues son muchos menos siglos y además no de vampiro, sino de sirviente. De sirviente, que de lo que acabas un poco harto quizás es de arreglarle los marrones a tu jefe cabrón, ¿no? Que es un poco esa relación que al principio en esta reunión de autoayuda pues se presenta como una especie de problema laboral para no destapar pues en qué consiste exactamente, ¿no? Sí, claro, porque además es un grupo de autoayuda contra relaciones tóxicas, pero en todos los ámbitos, no solo en el sentimental, sino también a veces en el ámbito laboral, como bien has dicho, o en cualquier otro ámbito familiar, con parientes, en que se pueda dar. Entonces, pues todo tiene cabida en este grupo. Aunque lo que no saben es la especialidad del caso que les va a traer Renfield, ¿no? Sí. Y de paso, pues como tenemos un guión que es muy audaz y muy dinámico, pues a partir de algunas relaciones accidentales que se acaban produciendo al principio de la película, pues acabamos teniendo, bailando dentro de la trama, pues porque, repito, pues ocurre la mayor parte del metraje en Nueva Orleans, pues tenemos ahí al cuerpo casi corrupto de policía de Nueva Orleans danzando. Podemos por la decir trama. Que corrupto en un 90%, o sea, es casi horroroso. Casi corrupto, más pues el ambiente gangsteril y mafioso de y la alguna ciudad. De las familias pues que más controla el AMPA de Nueva Orleans, que vamos a hacer un pequeño spoiler, aquí es la familia Lobo, Lobo en Spanish. Sí. Lobo tal cual. Pues sí. Y bueno, pues aquí en la parte de la policía es donde hace aparición un personaje interpretado por Awkwafina. Uh-huh. Fina. No lo había visto yo a esta mujer en acción, al menos con su cara. Sí, ya la pudisteis ver en Shang-Chi, pero por suerte en esta película no está como alivio cómico. Está con una carga más dramática. De hecho, es uno de los personajes más serios que hay en toda la trama. De hecho, sí, porque tenemos los dos Nicolás muy histriónicos, cada uno en su... Cada uno con su ida de olla. Con su ida de olla, Nicolas Hoult y Nicolas Cage. Y Awkwafina parece, de alguna manera, la que pone el punto de sí, un poco cordura, ¿no? Sí, de cordura o de más serio de la función, ¿no? Sí. Porque además la función, cuando aparece Drácula o en algunos momentos de Renfield, es que se sale absolutamente de madre. Sí, totalmente. Y más como cuando llama a la puerta de la acción desenfrenada. Porque cuando decimos acción desenfrenada... Es desenfrenada. Es desenfrenada. Vamos a hacer una pirámide con cuerpos. Así va la cosa. O sea, que me refiero que no estamos bromeando al respecto. No, a este nivel... ya hemos dicho, comedia de acción y terror, pero a nivel de gore y explicitud están al 11. No les importa que se vea todo tipo de arrancadas de cabeza, desmembramientos, explosiones de sabor. Sí. O sea, vas a tener... Uso de brazos como herramientas de combate, en fin. Brazos, sí, sí. Quiero decir, brazos sueltos de que no son los tuyos. Sí, sí, sí. y bueno, pues... Oye, ¿cómo has llegado a cortarle eso? Si tú se supone que eres un tío que viene al grupo de autoayuda, ¿cómo eres capaz? En fin, no sé. Me refiero que el factor de que Renfield tenga una... pequeña cesión de habilidades especiales por parte de su amo, también pues es uno de los puntos que más juego dan a nivel de acción en la sí, en la además película. Hereda de algunas películas de los 80 y obviamente del mito de Renfield la manera en cómo acceder a esos poderes. También, sí, porque a mí me sonaba de algo esto. Sí, y los que recuerden Noche de Miedo 2, por ejemplo, pues por ejemplo lo tendrán muy presente. Exacto, y de hecho yo creo que ya hay gente en la vida real haciendo lo que hace, lo que come, haciendo y comiendo lo que come el Renfield, a ver qué pasa, a ver si eso causa efecto o no causa efecto, pero debe ser necesaria algún otro tipo de condicionante más para sí, que sí, claro, que el vampiro te haya dado primero un mordisquín. Mordisquino a beber de su sangre. Exacto, sí. Sí. Porque al fin y al cabo aquí lo de la sangre de Drácula no deja de ser como una especie de elixir de la eterna juventud, ¿no? O de una llamada a la vida. Esto es un pequeño a pesar spoiler, de la muerte. Pero de alguna manera Renfield llega a decir que es la seguridad social que no existe en Estados Unidos. Hostia, es muy buena esa, ¿eh? Porque también es, estamos hablando de unos parámetros de humor que quizás ni siquiera algunos yankees lo pueden entender. Pero bueno, está guay. Y dentro del humor también, y vamos un poco saltando de tema en tema, pero si a veces en alguna película de humor desfasado con acción, como alguna de Deadpool, han hecho cachondeo musical sobre algún estilo como el dubstep, que ha sido vilipendiado en alguna ocasión, pues en Renfield también, y esto es otro pequeño spoiler, tenemos... el vilipendio de algún otro estilo musical y a pesar de que es un spoiler voy a decirlo porque es también muy divertido, que es un gancho para que vayáis a ver la película, y es que el ska, al menos el ska concebido en su momento actual en Estados Unidos, pues es el estilo musical blanco de el cachondeo de alguna parte de la trama. De hecho, es debate entre algunos de los personajes durante gran parte de la película, ¿eh? Sí, no, es que le saben sacar mucha punta al rollo. Y a mí, si te digo la verdad, eso lo veo muy bien buscado, porque luego te piensas que va a quedar solo en un comentario jocoso y ya, pero luego lo va apareciendo por ahí intermitentemente en varios puntos de la peli, ¿no? Entonces, y además en diferentes registros. Entonces, pues bueno... No sé qué opinarían nuestros amigos de Escarlata O'Hara. Bueno, yo les voy a decir que vayan a ver la película y que luego me lo cuenten. Te lo cuenten, ¿no? Sí, sí, sí, porque seguro igual hacen una cuña o algo, hacen con los diálogos de la peli o algo. Podrían. Ya te digo. Y en el reparto, pues, hemos hablado de Awkwafina, que nos da un poco una pequeña sorpresa. A ver, a mí también ya sabía que iba a estar bien, pero el Nicolas Hoult a mí me ha sorprendido, porque Nicolas Cage no nos sorprende ya de nada, porque ya nos tiene acostumbrados a que puede con todo, a que puede ser el Yeti si quiere o cualquier otro personaje, y mucho más pues un conde Drácula de tomo y lomo que en momentos pues parece Bela Lugosi 2, lo cual engrandece más si cabe el aura de Nicolas Cage. Pero el Nicolas Hoult realmente pues aquí lo primero, él lleva todo el peso de la acción y de la trama, porque Renfield es su personaje, entiendo. Y la película se llama Renfield, no Drácula. Exacto. Entonces, incluso en términos técnicos y administrativos, Renfield es el protagonista, o es a priori. No, a priori, y en la función luego se demuestra que es así. Entonces, claro, por mucho Nicolas Cage que tengamos, aquí acaba siendo, aunque sea el primero de ellos, pero secundario, porque el prota es el Nicolas Holt. Entonces, sí. Nicolas Holt ya lo habíamos visto en bastantes registros fructíferos. Sí, porque a pesar de ser un actor bastante joven, tiene bastantes registros en sus espaldas. Lleva tiempo haciendo cositas, pero claro, aquí le toca pegar barrigazos. Lo que hablamos de meterse en escenas de acción, que imagino que en algunas igual le han doblado y tal, pero que habrá tenido que ponerse pues a tono para poder afrontar algunos de los combates y escenas que tiene preparadas aquí en Renfield. Y de hecho, pues cuando ya hizo en su momento de la bestia en los X-Men First Class, pues que igual ahí también ya se veía, pero también era más joven también. Han pasado unos años ya desde ese registro. Sí, de todas formas no debe ser. Yo no creo que llegue a los 40. Tendrá sus 30 y poco. Y, uh-huh. Y bueno, pues que todo lo pausado que era su registro en el menú, pues aquí es todo agitado. O sea, me refiero que tenemos a un Nicolas Holt enajenado, que además, pues evidentemente está entre un tira y afloja emocional barra mental con sus deberes y la forma en la que le trata su jefe, y aparte pues que siempre es, que es una parte también importante del guión, tiene a su parte de humanidad que queda ahí latente dentro de su cuerpo y de su mente, pues que le pide paso. Y eso, luego hablaremos de eso. Y eso a veces pues puede ser interesante y a veces pues menos interesante, todo se ha dicho, ¿no? 33 años tiene. Ya ves, pues ahí, uh-huh. ahí anda bien el pavo, que le dé bien. Y luego también me ha gustado, en cuanto a reparto, hemos nombrado antes la familia mafiosa. La familia Lobo, que tiene dos personajes muy interesantes. Exacto, y pues yo supongo que hablas de los dos que voy a hablar yo, que tenía apuntados, porque primero... De Ben y Soré. Exacto, tenemos al Ben Schwartz, que es el, digamos, el hijo de la matriarca de este clan mafioso de Nueva Orleans, y joder, pues que es un tío que tiene un punto cómico muy bueno. O sea, me refiero que le toca hacer un papel de tío que pilla cacho porque es el cabecilla de la cúpula mafiosa, pero... Sí, pero es que es como el cabecilla Mindundi. Claro, es un poco gañán. Por una cosa que pasa durante la película, se vuelve de otra manera. Exacto. Entonces, pues me refiero que Ben Schwartz tiene esa vis cómica necesaria en este registro y le va muy bien. Y además yo al tío pues no lo tenía ni fichado, ni localizado, ni nada. Y luego está su señora madre en la película... Que joder, que la madre del clan, la veterana actriz Shore Agdaslu, y lo digo despacio porque es una actriz de origen iraní, pero que tiene un estilazo que no veas. O sea, la mujer ya es así, pues veterana, es una actriz ya, pues que no sé cuántos años tendrá, pero que es mayor, pero que tiene una presencia y un porte y hace de matriarca del clan, que le da 100 vueltas al hijo, que es mucho más joven, ¿no? Y además esta mujer, por lo visto, esta actriz, tuvo en su momento, hace pocos años, pues un papel bastante cíclico o recurrente en la serie The Expanse, que yo no he visto, pero también ha estado picoteando papeles sueltos por ahí, pues por The Punisher, por Star Trek Beyond, o incluso pues también en el tema de las voces para la animación, pues en la reciente Arcane, también tenía un personaje. Me refiero que... de hecho, yo cuando la vi a esta señora en la película dije, joder, ¿por qué me suena tanto? ¿Por qué me suena tanto? Igual es que no me suena tanto de que la haya visto en otros registros o en otras pelis, que sí que seguramente la hemos visto si hacemos memoria, pero yo creo que me llamó más la atención ese porte que tenía, que me recordaba igual un poco pues a las, y lo voy a decir con toda la tranquilidad del mundo porque es una de mis fetiches y filias a nivel actoral de la parte femenina, las actrices de la época clásica del cine italiano, estilo Sofía Loren y por ahí, ¿no? Tiene un poco ese toque Yo creo que también, a pesar de que ella es de Irán, pues el enfoque de su clan mafioso es un poco, pues son más o menos de origen latino, en cierta manera, y quizás juegan a que sea un poco, pues, mujer latina, ¿no? Que es así, pues, morena y racial, muy, muy, muy... Sí, sí, podría ser un clan mafioso tipo italiano, para sí, que nos entendamos. Sí, italiano-latino, italo, sí, italo-latino, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente, pues, cumple muy, muy bien la parte que le dan. Yo, por mi gusto personal, pues se hubiera preferido que igual le hubieran dado un poquito más en la trama de lo que tiene, porque incluso hay algunos momentos en la parte del final que parece que se va a poner la cosa muy caliente entre ella y algún otro personaje más de la trama, no voy a decir quién, pero ya os lo podéis imaginar, y joder, creo que ahí se le podía haber sacado un poco más de punta al lapicero, señor Kirman, pero bueno, yo qué sé. Sí, porque precisamente por la parte negativa de la película, porque la película sí, está muy bien, es muy divertida, muy entretenida. Se pasa muy bien. Y se pasa muy bien, pero para mí tiene algunos puntos negativos. Sí. Que me han hecho que la película no sea redonda del todo. Primer punto negativo, el buenismo. A pesar de que la película es bruta, cafre y disfrutable, tiene mucho buenismo. Esa parte humanizada de Renfield que todavía perdura hace que nos encontremos... Para la gente que nos gusta el género y nos gusta que a veces las cosas no acaben tan bien como acaban, pues que en el final se busquen excusas, a veces casi deus ex machina, total, para que las cosas bueno, pues no sean tan luctuosas como podían ser. Y aparte de esto, otra cosa que es lo que has hablado tú antes, la película obviamente se llama Renfield, no se llama Drácula. A mí me ha faltado un poco de Nicolas Cage. Yo le hubiera dado más tiempo en pantalla porque además está muy cafre, está muy disfrutón. Cuando sale la lía mucho. Es muy malévolo, es muy cabrón. Sí, sí, bueno, y, es un vampiro viejo. Y, claro, y entonces es la parte destructiva de la película. Sí. Cuando sale él no hay buenismo que valga. Yeah. Y la pena es que Renfield es mucho, no porque Nicolas Hall lo haga mal, porque lo hace muy bien, sí, ¿eh? Sí, sí. Y además tiene una transformación ya a nivel incluso de vestuario durante la película que es muy divertida. Pero yo he echado de menos más Nicolas Cage y más aprovechamiento de su personaje y de la mala leche de su personaje. Pues sí, la verdad es que sí. Son las dos rémoras que le podría achacar a la película. Sí, porque tenemos... Pues a ver, no al nivel que como le pasa pues a la madre del clan mafioso, porque es un personaje más secundario, que también se le podría haber sacado más potencial, pero claro, es que tenemos aquí al Cage con una caracterización muy diferente en casi cada cualquier escena que aparece. Sí, porque va mutando durante la película. Va cambiando por diferentes razones argumentales. De aspecto, sí, sí. Y todas ellas son imponentes, independientemente de su factura, porque pasa por estadios físicos muy diferentes, por decirlo de alguna forma, y joder, dices, hostia, yo quiero más de esto, tío, o sea, no pases tan rápido por ahí, párate un poco, ¿no? Estadios físicos, algunos que sí que recordaban a ciertas... ciertos capítulos de What We Do, ¿eh? Ahí sí, totalmente, porque sí, sobre todo con el tema de las consecuencias de exponerse a determinadas radiaciones, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, son cosas que tienen los vampiros, que tienen que tener cuidado con esas vainas. Sí, si al final tienes un vampiro y lo has de cuidar más que un bebé. Pues claro, porque o sea, es que será súper poderoso y todo el carajo. Será súper poderoso, pero es que puede morir de tantas maneras diferentes. Pobrecito. Aléjalo de la madera, ten cortinas bien tupidas, cuidado con el ajo en la cocina, o sea, realmente... A ver, no me traigas comida fast food del supermercado, tráeme filete bueno, o sea, es que también encima con exigencias. Es que es una de las criaturas del lado oscuro más fácil de matar que hay, pobrecito mío, o sea, realmente quien tenga un vampiro que lo cuide bien porque sí, lo tiene que proteger mucho, más que a un niño por chico. Favor. Sí, porque además deben tener futuro, que al final, yo qué sé, si nos acabamos cargando a todos, al final no quedará vampirismo en el mundo y no tendremos registros como estos que nos inspirarán en la vida real, ¿no? Así es. Pero bueno, yo estoy contigo en esa parte buenista y de hecho, o sea, se va adivinando por el camino a lo largo de toda la trama, pues eso, ese contrapeso Cage Holt en sus personajes y tal, pero acaba el buenismo, pues desembocando, digamos, a borbotones, pues ya os lo podéis imaginar, en la parte del final, y esto está, quizás, no sé si está feo decirlo así, pero hay partes de esa parte del final, que el buenismo se acaba incluso convirtiendo en buenrollismo, que dices, hostia, tío, tanto no, o sea, entiendo que estamos en la Universal, que esto, pues a pesar de que hemos visto algunas tripas fuera y algunos brazos fuera del tronco de alguien, pues tiene que acabar de una forma más o menos estándar o estable, pero es demasiado para mi gusto, porque más que nada este buen rollismo del final acaba siendo una ruptura con muchas de las cosas que te han contado antes. Entonces dices, bueno, pues entonces ya no está tan guay. O sea, está bien, pero ya no tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy divertida, oiga, pero a mí esa parte, de sobre todo del final, por el camino quizás lo vas compensando porque tienes un poco de variedad de registros, pero en la parte del final, que acaba todo focalizado hacia ese buen rollo para dejarlo todo bien cerradito y bien atadito al final, pues como que empobrece un poco el resultado final. Uh-huh. Pero bueno, eso no quita que por el camino nos lo pasemos muy bien, que eso también hay que decirlo. Sí, sí, así es. Bueno, pues poca cosa más que decir que sí, Renfield, sí, porque recomendada. Si no, porque si no ya os contamos la película entera. Y de hecho, a efectos tácticos y técnicos, y cierro el comentario con algo que comentaba también al principio, podría catalogarse Renfield como una secuela oficial del Drácula del Todd Browning, ¿era del año 1931? Seguramente, sí. Pues, la de Bela Lugosi, sí, sí, Todd Browning. Pues eso, me refiero que efectos técnicos y tácticos y cronológicos, a pesar de que no tienen nada que ver en su tono, sobre todo, y en su color, pues como la Universal es la propietaria de ambas dos producciones, pues tranquilamente, al menos a efectos, ya te digo, formales, se podría considerar pues la secuela oficial de Drácula de los años 30 del siglo XX. Pues muy bien. Dicho esto, nos vamos ahora sí a una película, aquí no comedia por ningún lado, ya, aquí solo terror. Una película de esas que se hace pensando en la gente a la que le gustan las películas, no de terror, las pelis de miedo, porque sobre todo quienes estéis acostumbradas a paliquear con otros aficionadas al género terrorífico, hay una parte de los registros a nivel de terror que son pelis de dar miedo, que me refiero que quizás no tienen que ser buenas o impactantes en otro tipo de aspectos que a veces pues consideramos en otros títulos, y en este tipo de subgénero de dar miedo pues sí que son importantes, ¿no? Entonces vamos a recuperar, luego diremos por qué razón, una película del año 2014 que, sí, que en su momento pues creo que no llegamos a ver, y que se titulaba por aquella época Last Shift, que se puede traducir algo como el último turno, ¿no? Estamos hablando de turnos laborales. Correcto. Hay muchas películas que tienen el shift en el título, y de hecho algunas incluso han pasado por aquí, como la del turno de 12 horas, que era aquella película en la que una enfermera hacía un turno de noche en su hospital de, no sé si era Arkansas, que le acababa pasando de todo, porque además tenía negocietes en el hospital para complementar su sueldo de enfermera. Pero eso, aquello era una comedia negra girada, y en Last Shift, la de 2014, dirigida por Anthony DiBlasi, pues estamos en un registro de terror puro, podríamos decir, ¿no? Lo que tenemos en esta película, y digo un poco de sinopsis, aquí sí al principio y luego ya pues vamos a comentar alguna cosita más, lo que tenemos es a una agente de policía novata que debuta en su turno de noche y además aparentemente con una tarea bastante sencilla, y es custodiar el edificio de una vieja comisaría que se va a clausurar en breve, pero que en dicho edificio pues todavía se guardan algunas pruebas de casos que deben ser retiradas de allí y tratadas convenientemente, porque algunas incluso pueden tener pues restos, creo que dicen, radiológicos, ¿no? Entonces, esta policía novata, Jessica Loren, en la película es el personaje, lo que no le han explicado es que en esa comisaría tiempo atrás ocurrieron algunos hechos bastante violentos y que podrían pues tener algunas consecuencias imprevistas y también en un registro imprevisto que nadie le ha informado y que quizás pues lo que parecía que iba a ser pues una noche y un debut laboral pues sin pena ni gloria, sin altibajos, acabará siendo para esta Jessica Loren pues posiblemente una de las noches más chungas de su vida. Así es. Está así, ¿no? La cosa, y no he metido la zarpa en ninguna parte importante ni nada por el estilo. No. Pues eso, tenemos una comisaría que, por unos hechos que acontecieron un año atrás, la han desballestado, la han trasladado, pero, lo que dices tú, todavía quedan unas pruebas que tiene que venir un equipo especial a retirar, porque son pruebas de delitos y tal, y no pueden llevárselas de cualquier manera. Y entonces, bueno, pues una novata, porque es una agente novata, le va a tocar hacer el turno de noche en esa comisaría. Luego veremos que además esa agente novata tiene una vinculación especial con el lugar. Sí, y de pero hecho, eso no lo vais a descubrir hasta un poco adentrado el metraje y nosotros no os vamos a contar nada más. Sí, y de hecho me acabo de acordar que la vinculación de esta policía novata es muy parecido al del personaje de Awkwafina en Renfield también. Sí, señor. Poca broma, sí, señor. Baby. ¿Y lo esto? Que pasa es que quien ha visto Renfield ahora tiene un pequeño spoiler, pero bueno. Bueno, pero no es demasiado spoiler, porque The Last Shift lo que debéis saber, sobre todo, es que, primero, que es una peli de miedo, no de terror, es de serie B, porque tiene un presupuesto ajustado, pero hay que reconocerle que va a la encía del miedo, y con esto quiero decir que, si algo resalta aquí, es que con sus recursos ajustados por el tema económico, va a jugar todo el rato, y cuando digo todo el rato es todo el rato, a generar el mayor ambiente de incomodidad y de temor posible con ellos para el espectador. Y que es un poco el plato fuerte que tiene esta Last Shift, que sin ser una peli súper espectacular, pues sí que es verdad que a efectos de tengo una persona sola en un edificio vacío, empiezan a pasar historias, empiezan a ocurrir fenómenos que no tienen una explicación científica. ¿Qué está pasando aquí? ¿Me estoy volviendo loca? No, voy a llamar a la comisaría, la que está abierta, la que sustituya a esta que van a clausurar, a ver si me pueden aclarar algo, pero no, estoy sola y estoy rayada, porque es que me están empezando a pasar cosas por los pasillos y ya estoy diciendo demasiado. Sí. Va por sí, ahí, sí, ¿no? Sí, la cosa un poco. Va por ahí un poco la cosa. Y además a mí la película me ha recordado un poco la película que ya no sé si era irlandesa de terror con el Liam Cunningham. Sí. ¿Cómo se llamaba aquella película? ¿Te suena? Sí, pero hablamos de ella en... Tengo el título en la punta de la lengua, pero te lo diré en 0,2 segundos, bueno, porque voy a hacer el comodín De la búsqueda, y te voy a decir que además es que es una peli que en su momento pues nos hizo bastante tilín. Sí, que además fue un par de recomendaciones de terror irlandés que nos pulimos en 2 semanas, que nos la recomendó Fernando. ¿Podría ser Letaspray, sí señor. Que además Letaspray es, irónicamente, del mismo año que Last Shift, de 2014. Pues mira, sí, es Letaspray. Sí. Vale, muy pues bien. Es que no me salía, es que hay varias películas de esa época de nacionalidad irlandesa o de coproducción irlandesa y a veces se me mezclan los títulos en la cabeza, con otra como The Canal o alguna más, pero era Letaspray esta en concreto, de Liam Cunningham. Y sí, señor, tiene unas cuantas mimbres que son comunes a esta otra. Lo que pasa es que aquí estamos pues en algún lugar de los Estados Unidos y allá sí, estábamos pues en Europa, ¿no? Y bueno, la película, a ver, es película de un identificarse con la protagonista, porque sí, la película va a jugar mucho esa baza, uh-huh, de que estés todo el rato descubriendo lo que está pasando en esa comisaría a punto de ser abandonada junto a la protagonista, de esa novata que va a tener que pasar la noche allí, donde vas a ver que están pasando cosas que no deberían pasar, donde vas a tener esa sensación de que estás encerrado en un lugar que se está apropiando de ti de alguna manera, sí, pero además con el inconveniente, en este caso, de que el lugar tampoco es pequeño, que es un puto laberinto, que tiene un montón de dependencias. Hay pasillicos, y lo que tendría que ser una comisaría que tiene un montón de dependencias, porque normalmente hay un montón de policías ahí haciendo su trabajo, cuando estás tú sola para vigilarlo todo y se apaga una luz por aquí y hay un ruido por allá y una celda que no debería estar abierta está abierta y de pronto se cierra y hay unas taquillas que, bueno, en fin, pues te, eso hay cosas peores que no te vamos a decir, liar lo que no está escrito. Además, sí, no sé si lo has dicho, la película estaría ambientada en el principio de los 2000 o finales de los 90, que nos damos cuenta por ese dato que son los teléfonos móviles. Ya. Los teléfonos móviles nos ponen en situación de la época en la que estamos. Es un referente histórico, sí, de otra manera. Y aquí lo que tenemos es un teléfono móvil pequeñito de concha. Por eso digo que debe ser los 2000 al principio, no es smartphone. Y entonces, bueno, pues eso también de alguna manera nos da la impronta tecnológica de lo que puede tener a disposición esa policía uh-huh, que es poco más que el teléfono fijo y el teléfono móvil, y no dispone pues ni de un ordenador para consultar datos ni de una internet súper rápida, porque además encima es una comisaría que están desmontando y elementos tecnológicos quedan entre poco y nada. Claro, está prácticamente desmantelada, y aparte del almacén que hay que vaciar de pruebas, pues esta mujer tiene la centralita y que anda como anda, porque también está usada ya de hace años en la comisaría y tampoco es que vaya muy bien, ¿no? Entonces, una vez entramos con ella a hacer la guardia, porque realmente lo que hace la espectadora es entrar, sí, con la policía a hacer su guardia. Incorporarse a ese turno. Empiezas a darte cuenta de que las cosas se van a torcer enseguida. Y la película pues te va metiendo en situación, y aunque haya algún susto, algún jump scare, sí, ¿no? Hay unos cuantos. No es una película solamente de sustos. Sí. En el sentido de que también es una película de ambiente, es una película de sorprenderte encontrando cosas, de explicarte poco a poco la situación y además no explicarte la película completamente, para Exacto. que tú la acabes interpretando como tú creas. Sí, señor. Porque es una de esas películas que el final da interpretación. Cada uno opinará, habrá gente que opinará más o menos parecido, pero no todo el mundo opinará qué es lo que ha pasado ahí de la misma manera. Sí, lo cual también pues se implica una participación, ¿no? Por parte del espectador a la hora de eso, pues no deglutir solamente, sino de andar un poco elucubrando conforme pasan los acontecimientos, pues qué es lo que puede estar ocurriendo ahí, ¿no? Y además, pues bueno, pensar también que tenemos peli de miedo con pocos recursos y no hay grandes efectos especiales espectaculares que a los que llamar, sino que es todo pues un poco cuestión de luces, de sonidos, de prepararte, aunque tú no te des cuenta, a lo largo de la trama para determinados acontecimientos que van a pasar. Y, joder, me refiero que si algo pues está guapo de esta película es el uso que hace de esos recursos que no valen tanto dinero a la hora de ponerte un poco los pelos de punta, ¿no? Que en algunos momentos pues lo consigue. De hecho, pues igual tenemos también algunas escenas en las que el maquillaje y el atrecho con el que se visten algunos personajes. Vaya, hombre, acabo de decir que hay más personajes en... Que va, sí, no, que solo, ¿no?, está la policía. Es que está sola en la comisaría. No, pero también bueno, de venir los que han de recoger las exacto, pruebas. Exacto, creo que... También pueden venir policías de otras comisarías para ver cómo le está yendo el turno de noche. O puede haber sorpresas. Sí. Porque es un edificio que está en la ciudad y pues, yo qué sé. Las prostitutas que también trabajan cerca de la comisaría pues pueden darle conversación, claro, durante esa noche. Acuérdate, y siento tener que volver otra vez a Vicious Fan, pero en Vicious Fan también hay una comisaría. Y también la gente va a la comisaría. Me refiero a que no solo es que estés tú como policía de guardia, pero sino... después de cenar en el restaurante chino. Exacto. Y tomar una copa. Entonces, claro, dices, no es que esté ya sola y toda la película se va a pegar sola y solo es escuchando ruidos y viendo o intuyendo cómo se mueven cosas por ahí, ¿no? Por el rabillo del ojo. No, o sea, tenemos más matraca, lo que pasa que tampoco se la queremos, destripar toda, ¿no? Y en ese aspecto, a mí también, o sea, conforme iba avanzando la película, yo iba viendo ahí, más que viendo, sintiendo, ¿no? Digo, joder, este planteamiento es como muy de, un poco de Stephen King, ¿no? O sea, conforme va un poco torciéndose la noche, cuando inicialmente pues empieza de una forma más o menos estandarizada y... Tiene mucho de historia de Stephen King. Sí, entre que tiene un poco de Stephen King en cuanto al concepto de la historia y en cuanto al tratamiento, me recuerda a alguna del Carpenter también, en el que se mete a gente dentro de sitios y que les pasan cosas dentro de sitios, pues también es otra de las posibles como influencias, ¿no?, que tiene Last Shift dentro y que bueno, pues que el señor Di Blasi, pues supongo que también pues sabe un poco vehiculizar y racionar ahí para acabar dándonos esta función de terror, de miedo, y que nos la habíamos pasado sin querer. Pero bueno, hay tantas que nos hemos pasado que, bueno, yo qué sé, que está bien recuperar de vez en cuando. Debo decir que lo que es como historia de miedo es muy funcional. Sí. Que consigue en muchos momentos provocar inquietud en la espectadora o el espectador. Total. Y estamos hablando de... A ver, no queremos ser farutes, pero que algo de experiencia tenemos. Una poca. Evidentemente, mucho mejor verla en cine, porque ha de ser en cine, ha de estar muy entretenida. Es claro. Película festivalera en el sentido de acongojar en sala. Pero si estás en casa con las luces apagadas viéndola tranquilamente, sí, que es como también, el mismo paso. También te va a crear un ambientillo bastante, bastante de terror. Dicho esto, la película para mí tiene alguna cosilla, que es en algún momento, yo no sé si el director tiene mucha trayectoria, pero creo que no. Y entonces, bueno, tiene una trayectoria, no es corta, pero es barata. Sí, pues a nivel de montaje y de cámara hay alguna cosilla, momentos de aprovechar la luz, la linterna y tal, que, bueno, pues de alguna manera te desestabilizan un poco lo que estás viendo. Sí. Y luego para mí la banda sonora, bueno. Digamos que invirtieron poco. Invirtieron poco hasta el sentido de que en algunos momentos no le casa y en otros momentos casi que molesta. Porque no es una banda sonora adecuada a lo que estamos viendo. Sí, porque quizás... Y además es algo que coincide en varios comentarios que he leído por internet, porque la gente se ha dado cuenta de esto, que la música... Sí, que igual, pues eso, utilizaron algunas composiciones ya que no eran predeterminadas para esta función, sino que igual eran de prestado, ¿no? Y de hecho, pues... La firma un tal Adam Barber. Sí, después de haber de eso, incluso elucubrado en que tenemos influencias carpenterianas aquí, pues también se podían haber un poco carpenterizado en la música, ¿no? También es un valor seguro, pero claro, bueno. Estamos hablando de palabras mayores. Demasiado, no, pero me refiero que, por ejemplo, estoy y siento ser tan repetitivo con Vicious Fam, es que me lo pasé muy bien la semana pasada, pero ahí tenemos un registro que es carpenterizado a nivel musical, pero no es Carpenter, simplemente pues son unos sintes ahí y ya sí, está, pero ¿no? Está mucho más adecuado a la función. Sí, y además ves perfectamente que esa música casa con todos los momentos de la película, tanto los momentos de comedia como los momentos más de... Más chunguetes. De chunguetes, sí. En el reparto, pues bueno, el peso de la función recae sobre Juliana Harkavy, que yo no conocía y que la verdad está bastante bien. Yo tampoco, y además, o sea, a ver, cualquiera no aguanta esto que le echan, y no hablo de lo que le pasa al personaje, sino a la actriz, que me refiero que tiene muchos minutos en cámara, tiene que aguantar, es el árbol principal de la estructura, y yo qué sé, pues a mí me ha sorprendido gratamente, la verdad. Y no solamente eso, el guión, que en algunos momentos dirías, bueno, es que yo hubiera aguantado hasta aquí, sabe llevar las circunstancias en los momentos apropiados para que digas, vale, aquí tiene el plus para seguir. Vale, vamos a seguir otra vez. Y entonces sabe dártelos para que no lo veas totalmente inverosímil, ¿no? Porque dirías, yo hace media hora que estoy ya... Sí, hubiera hecho el típico dibujo, contorno de los dibujos animados, sí, cuando un personaje atraviesa una pared corriendo, ¿no? Así que queda tu contorno. Sencillamente, ahí, sí, pues con las líneas cinéticas de que has dejado a tu paso. De ese rollo. Pero bueno, Juliana Harkavy, quizás también os puede sonar quienes estéis más metidos, al menos que yo, en el mundo de DC Comics. Ella se hizo, después de esta película, con el papel de Black Canary, en las intervenciones de este personaje en las series de televisión de DC Comics. Entonces, quizás si tenéis pues en la cabeza a la Black Canary que ha salido en Arrow o en alguna de estas más series que hay de DC, pues es esta actriz, ¿vale? Uh-huh. Que igual pues no ha subido demasiado después de esto, pero algo ha avanzado, ¿no? Y yo qué sé, que el resto del reparto pues son un poco quizás también gente pues más o menos random, porque como el peso se lo lleva Juliana todo, pues la gente que entra y sale pues más o menos está funcional. Y de hecho, sí, pues está funcional, no son ni actrices ni actores muy conocidos, sí. Y bueno, están funcionales todos, la verdad es que está bien. Sí. Es un reparto pequeñito, no salen más de 8 o 10 personajes. Uh-huh. Y bueno, tampoco os vamos a hablar de los otros personajes porque... sí, mejor no saber cosas. Mejor no saber nada, mejor sí. Ir viendo cómo se producen los acontecimientos, irte adentrando en la historia de mano de esta policía novata, Jessica, Jessica Loren, porque sí. Además verías en la placa Loren es el apellido, no es el nombre de ella, porque además luego puede ser ese vínculo importante por algo. No es vasca. Y luego, sí que es verdad que quizá aquí lo que hemos hablado antes del bagaje... Hay dos momentos de giro que yo me los he visto venir mucho. Vale, pero no se pueden decir cuáles son. No se pueden decir cuáles son, pero uno es cuando llega un policía de la otra comisaría a ver cómo le va el turno. Yo sabía perfectamente eso, lo sabía ya, perfectamente. Porque tienes mucha imaginación. Perfectamente. Digo, ya. Sí, esto es así. Y luego, el final. Yo me lo he visto, o sea, bueno, el final que yo lo iba mascando desde bastante antes por cosas que se decían. Bueno, o porque has interpretado correctamente las pistas que te ha ido dejando el guión por el camino. Yo lo veía, ¿no? Claro. Pero, aún así, los dos giros principales de la trama, uh-huh, habérmelos visto, no ha hecho que en ningún momento la función no me haya entretenido, me haya... proporcionado momentos angustiosos, de intriga, algún sustillo, claro. Está bien. Y de hecho, yo quizás añadiría por mi lado que esos dos giros que tú te has visto, que igual yo no me los vi tanto, bueno, uno sí, el otro no tanto. ¿Cuál más te viste, el de final o el...? El del medio. El de medio. El del medio, que igual era más obvio, porque también, pues eso, venía... Es que venimos de muchas historias con comisarías que les pasan cosas por la noche, y yo creo que ya estoy un poco condicionado, ¿no? Pues llevamos una temporada ya, no solo es por el Vicious Fan, sino por todas las demás que hemos visto en los últimos 2-3 meses. Ha habido comisarías nocturnas en varias de las pelis que hemos comentado aquí en Sin Audiencia. Pero sí que he de decir que, aunque se puedan ver o intuir esos giros, yo creo que son necesarios porque así ponen la historia donde tiene que estar. Sí, está claro. Está como, como función dentro del registro de peli de miedo, ¿no? Aparte... Ah, no, perdona, no, iba a añadir solamente que si en Renfield tú hablabas de buen rollismo, pasando incluso el buenismo, sí. Aquí ya buen rollismo ni por asomo, no, y buenismo no. Ninguno, o no sea, existe. Es una película de horror, de terror, de miedito, completamente funcional y el humor no va a existir por ningún lado y el buenismo tampoco. Exacto. Y no lo esperéis porque ni está ni se le espera. Exacto. Y en alguna escenita incluso igual hasta os da un poco de asquín lo que pasa en la escena. Pero bueno, vuelvo a los giros esos que comentabas. Lo que tiene que ver con la parte final de la historia, independientemente de que se pueda vislumbrar más o menos que puede ocurrir eso, a mí me parece un... cierre de historia súper, digamos, bien parametrizado con todo lo anterior, a diferencia de lo que pasa con el Renfield, por decirlo de una forma cercana, por proximidad en el comentario. El final que tiene Last Shift, o sea, a mí me parece que es uno de esos finales, pues eso, más cabrón, por decirlo de una forma rápida, así mal, que he visto últimamente en alguna que otra película de sobre todo de terror, ¿no? Sí, porque además viene de un y creciendo de que claro. Los últimos 25 minutos de función es son... todo muy apretado, todo muy, muy intenso. Una muy amalgama, pero muy bien ejecutada. Exacto. Como con elementos muy disfuncionales, muy incómodos, aterradores en alguna ocasión. O no, sea, que están muy bien llevados. Y que además ponen de manifiesto pues algo que tiene que ver con el argumento, evidentemente, pero que tiene que ver con lo que le está pasando esa noche, a lo largo de toda la noche, a esta policía novata, ¿no? Y es que, bueno, pues todo tiene una explicación y la explicación, pues, es la que es. Se va desarrollando. Exacto. Sí, sí. Entonces, por ese lado, aparte de por la crudeza y por la visceralidad del final, aparte dices, hostia, es que es como cuando te pega el guión un tablazo en la cabeza, ¿no? Te dan un tablonazo en la cabeza y dices, ¡pum! Hostia, tío. Qué fuerte. Bueno, así andamos en el cine. A veces las películas pequeñas esconden, pues eso, detalles que en las grandes igual pues no les apetece meterse o yo qué sé, ¿no? Por ir acabando un poco, porque no sé si quieres que hablemos de algo más. Sí, me gustaría hablar brevemente, ¿no? Pero sí. Simplemente, si os digo la verdad, yo cómo he llegado a esta película es un poco extraño. No es porque me haya estado repasando pelis que no hayamos visto en nuestra trayectoria reciente de Sin Audiencia, sino porque en alguna web de las que normalmente visito y leo sobre actualidad de cine de terror, hablaban de una película que se va a estrenar en este 2023, que se llama Malum, y que resulta que va a ser la nueva película del director de Last Shift, de Anthony DiBlasi, con la particularidad de que resulta que este director lo que hace unos 9 años después es hacerse un auto revisitado de la propia historia de Last Shift en 2023 en este título titulado Malum. Vamos, que lo que se ha hecho aquí el DiBlasi es un autorremake. Entiendo que quizás pues sigue considerando que la película o que la historia que cuenta Last Shift sigue siendo buena a efectos de contundencia, sobre todo argumental, y que tras unos años de experiencia cogidos haciendo otros títulos después de este hasta el momento actual, pues también ha conseguido, primero, quizás recabar un reparto de actores y actrices un poquito más conocidos, no vamos a decir mucho más, que el que tenía originalmente Last Shift, y aparte entiendo que también habrá, con su adentramiento dentro de la industria, pues más habrá recabado más potencialidad económica para afrontar la historia. Pero bueno, no sé cómo habrá quedado Malum, pero el resultado de Last Shift ya es bastante suculento. A mí me recuerda un poco al caso de Robert Rodríguez con el mariachi. Podría ser, sí, un estilo de este rollo. Un estilo similar. Sí, sí, sí. Y yo, personalmente, sigo quedándome con la primera película del mariachi. Es que no te digo yo que no. Pero hay que reconocer que a Robert Rodríguez la segunda película del mariachi fue la que le sirvió, sí, como lanzamiento a todos los niveles y le permitió hacer luego las otras producciones que ha podido realizar. Y de estar donde con está lo cual ahora, también entiendo que se intente, pues a lo mejor, aprovechar esta nueva versión para que el señor DiBlasi pues tenga un mayor reconocimiento, ¿no? Sí, de hecho, pues no sé si es que igual ya está en alguna plataforma o se ha pasado ya por algún festival de Estados Unidos, pero al menos en IMDb Malum ya tiene algunas votaciones, quizás no tiene tantas como las que tiene Last Shift porque es muy reciente, pero las notas van ahí, ¿eh? O sea, yo qué sé, pero bueno, nosotros la que hemos visto es la original, no hemos visto la otra, que bueno, quizás no sabemos si vendrá a plataformas, si la traerá algún festival aprovechando un poco pues que es un estreno de este año o qué, pero en cualquier caso pues ya iremos viendo por el camino y en algún momento pues quizás pues nos cruzamos con ella y valoramos la comparativa, ¿no? Al fin y al cabo, yo lo que me gustaría, y estoy hablando ya de posibilismos, ¿no?, de hipótesis, es que si Malum está basada en la original Last Shift, me gustaría que no perdiera la mordiente en los puntos guapos que tiene la mordiente la película original. Pero bueno, eso ya iremos viendo, porque igual también el hecho de que haya recabado un cast más conocido o más economía para el proyecto del remake, quizás implique en que vaya a ser más suave. Vete tú a saber, ¿no? Porque a veces tenemos ese doble filo de la... A mí no me gustaría que le quitaran ni pizca de la mala leche que tiene la serie. Es que es lo bueno que tiene. Dentro de su, digamos, de su precariedad o de su presupuesto, sí, sí, ajustado, pues lo que tiene es esa mala ñan que te pone un poco los pelos de punta, que es lo que intentamos buscar a veces en las películas de miedo, ¿no? No sí, de terror, de y sobre miedo. Todo que la dejen con esa fatalidad que tiene. Exacto. La película, esa carga de fatalidad, porque yo creo que le hace falta. Sí, sí, sí. Ese golpe de tabla de andamio en la nuca para acabar la historia. Metafórica, evidentemente. Pues bueno, pues ya no sé si dispongo de mucho tiempo, pero brevemente. Dispones de unos 10 minutos, vale. Que sin audiencia puede ser un universo propio en su defecto. Pues hoy, con el capítulo octavo, ha concluido la tercera temporada de The Mandalorian. ¿Hoy el mismo? Mandaloriano, hoy mismo, hoy miércoles. O sea, has sido capaz de visionarlo. Sí, porque visionarlo. Son capítulos de 40-45 minutos, vale, vale. Y bueno. El Mandaloriano pasa con... Como con todo, o sea, el séptimo capítulo de esta temporada ya había gente que hablaba que era el mejor capítulo que había visto, bueno, en fin. Bueno, los hypes. Los hypes. ¿Qué puedo decir de esta tercera temporada del Mandaloriano? A ver, es una temporada correcta, está bien, tiene algunos capítulos de relleno, tiene algunos capítulos infantilizados, porque quieras que no, ese personaje de Grogu hace que algunos capítulos se infantilicen. Para vender merchandising, entiendo. Bueno, a pesar de que en esta tercera temporada tenemos a un Grogu más maduro, eso es verdad. Ha crecido. Ha crecido y además, digamos que es más funcional a todos los niveles. Vale. Esta temporada, que sobre todo a mí lo que más me ha lastrado es... ha habido un capítulo de intriga política, que ha sido el tercero, que parecía más un capítulo de Andor que del Mandaloriano, y que se ve que gente que buscaba mandalorianos a tutiplén le ha molestado un poquito. Vaya. Y ha habido un capítulo, creo que era el 6, que era el capítulo de los cameos. Ha habido dos cameos de dos actores muy importantes, muy de culto, y que bueno, que han hecho un capítulo de transición para el lucimiento de estos dos actores, y yo lo he visto absolutamente innecesario, vale. A pesar de que uno me cae muy bien, uh-huh. Y el otro me cae casi mejor por las cosas que hace fuera de los platós que en los platós. Pero no voy a decir más porque puedo estar dando muchas pistas. ¿Porque estos cameos tienen que ver con el universo Star Wars o van aparte? No. Aparte. Completamente aparte, vale. O sea, son dos actores masculinos, sí. Que los cogen de fuera, vale. Y que tú los conoces por otras cosas. Para que luzcan palmita ahí. Y entonces lucen haciendo unos personajes por la galaxia que sí. No conocías de nada, ¿vale? Guay. Entonces, bueno, pues dicho esto, tiene otros capítulos que están muy bien, la verdad que están muy bien. Todo y que hay que decir que esta tercera temporada se podría llamar, más que la temporada del Mandaloriano, la temporada de Bo-Katan. Bo-Katan es una mandaloriana. Sí, te iba a decir, explícame un poco que estoy fuera de juego. Y entonces, bueno, pues nacida en el planeta Mandalor y que va a tener mucha importancia, de hecho, mucha más importancia incluso que el mandaloriano. Uh-huh. La temporada está bien. ¿Por qué? Porque el mandaloriano como serie es lo mejor de Star Wars, es así. A día de hoy. A día de hoy, uh-huh. Es lo mejor de Star Wars. Quizá un poco ahí con Andor. Uh-huh. Lo que pasa es que Andor es una serie mucho más de intrigas políticas de la República y del Imperio, y el Mandaloriano es de acción. Pero claro, Boba Fett, que empezó muy bien y luego tuvo que ir el propio Mandaloriano a rescatarla con dos capítulos, y la de Obi-Wan, que ha sido pues decepción con todo lo que tenía, con el actor, bueno, los actores, no voy a decir más porque no quiero hacer spoilers, sí, que repescaban. Y esos personajes, que es que más enjundia que esos dos personajes que salían no vas a tener, ya. Y que se quedó en agua de borrajas. Entonces, bueno, pues el Mandaloriano, en general, pues te ha dado una buena temporada. Los mejores capítulos de Mandaloriano, los mejores capítulos, el capítulo final de aquella temporada en que salió aquel personaje, no lo van a superar nunca. Vaya. Eso es así, y pueden hacer lo que quieran. Dicho esto, la temporada tiene muy buenos momentos, vuelven a jugar la baza de un muy, muy buen villano, además con un intérprete que es muy buen actor, y bueno, pues yo me la he visto religiosamente semanalmente, sí. Y la he disfrutado bastante, o sea, a ver, no puedo negar que es una de esas series que tenía ganas de ver el episodio siguiente, aunque me dieran comparsas como el sexto episodio, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que les ha funcionado bien y van a seguir estirando el chicle. La historia puede dar para más. Y bueno, pues tampoco voy a añadir mucho más. Es una serie que está bien. fue un soplo de aire fresco en el universo de Star Wars, alejándonos un poco de todos esos Jedi y Sith y esos grandes poderes y esas grandes alaracas. Un poco diversificar, ¿no? Ya que es y un nos universo. Metíamos un poco en el mundo de los cazarrecompensas, claro, del lumpen, de la parte baja de la galaxia, de los planetas, claro, del borde exterior, de frontera. Y todo eso, pues, bueno, ese aroma western, ¿no? Que tuvimos en muchos tramos de la temporada, aunque debo decir que esta temporada se ha centrado mucho en los mandalorianos, tanto los que siguen el credo, This is the way, como los que no siguen el credo, pero son mandalorianos también, nacidos en Mandalore y que tienen el mismo derecho de estar en el planeta. Aquí han jugado un poco la baza de las religiones. No todo el mundo tiene por qué tener el mismo credo o religión, y pueden entenderse y pueden colaborar, ¿no? De alguna manera, pues, esa idea social sale reforzada. Una temporada que ha estado bien y que, bueno, que yo a grandes rasgos la he disfrutado. Tampoco voy a añadir mucho más y bueno, pues, sí que voy a hacer un llamamiento para que todos los que queráis comentar en el libro o por Twitter o por Instagram tema de qué os ha parecido la tercera temporada de Mandaloriano, lo podéis comentar allí. Si alguno ha visto también Renfield o la Shift, la quiere ver y nos quiere decir que le parece, también encantados. Y agradeceríamos que, aprovechando que el día 23, día del libro, hagáis recomendaciones literarias. También. O sea, que nos gusta utilicéis leer el libro y utilicéis... Leemos poco, pero no es porque queramos, sino porque la vida no nos deja. Utilizad el libro de visitas y utilizad todos los canales Facebook, Instagram y Twitter para hacernos recomendaciones literarias para este día 23, tanto para leer como para regalar. Sí, y señor, venga, sorprendednos, eso sí, a ser posible que sea de género. Que entren dentro de los géneros, que son varios. Bueno, yo, como soy un poco, pues eso, profano en el Mandaloriano, las cosas que me sorprenden así de lejos cuando miro esta temporada 3 es sobre todo que seguimos teniendo al Jon Favreau escribiendo el guión, ¿no? Que eso quizás entiendo que ya, pues, él ya lleva una trayectoria dentro de la serie o de la saga, ¿no? Y que eso nos garantiza, pues, unos niveles mínimos, quiero pensar, ¿no? Que me refiero a que ese nivel, a pesar de que haya algún capítulo más flojo, entiendo que el devenir general, pues, tiene un interés mínimo asegurado. Sí, no, por eso te digo, la temporada está bien. Y de hecho, yo creo que, sobre todo en Estados Unidos, ese capítulo sexto con esas dos apariciones, les habrá dado muchos réditos, ¿eh? Porque son dos tipos muy queridos y que además allí tienen un predicamento brutal, y aquí también, ¿eh? Ya. Pero a mí me ha parecido un poco, pues eso, un capítulo comparsa, de relleno, para el lucimiento de dos cameos en primera plana. Que podrían haber estado fuera tranquilamente y no hubiera pasado nada a nivel de argumental general, digamos. Correcto. O sea, ese capítulo, si no es por esos dos cameos, lo quitas y no interviene para nada en la trama de esta temporada de Mandalorian. Cosa que el capítulo 3, a pesar de que tenga intrigas políticas, sí que es importante a nivel de trama para cosas que sucedan después. Sí, y también me parece curioso, cuanto menos, es que al menos tengo dos localizados, que de estos 8 capítulos de la temporada 3 hay 2 que están dirigidos por peña que viene de la actuación, por actores, actrices o exactores o exactrices. Quiero pensar que todavía no son ex, porque siguen haciendo cosas, pero en el capítulo 4 tenemos al Carl Weathers. Es que Carl Weathers sale de actor En la saga. Vale. De hecho, es ahora el dirigente de un planeta llamado Nevarro. O sea que él está un poco metido en la trama y por eso habrá dicho, dejarme dirigir este capítulo, a ver qué tal. Y luego el otro, estás hablando de la Bryce, ¿no? Sí, de Bryce Dallas Howard, que le ha tocado el capítulo de los cameos, casualmente, parece ser. Pues mira, ahora que me lo has dicho, no lo había casado de que era el de ella, pero ahora me cuadra todavía más. Vale. Bueno, ¿vale? No he querido mirar. No es la primera intrusión de la Bryce Dallas Howard en la dirección, ¿eh? No, ya entiendo que igual el Carl Weathers tampoco, porque me refiero que esto no es porque tengas un nombre popular te dejan meterte a dirigir, tienes que tener algunas habilidades propias, ¿no?, del cargo. Pero de hecho, ella ya había dirigido capítulos en las temporadas anteriores de Mandalorian y me parece que alguno del libro de Boba Fett también. O sea, pero también anda en el ajo un poco también. Sí, también me parece que ya tenía algún corto y alguna dirección por ahí de alguna cosa. Muy bien, muy bien. Pues es que mola también que el plantel actoral también se recicle en otras tareas, ¿no? Y eso también pues es de reseñar. No sé, llegados a este punto, Jordi, esto da para más. Esto da para más y además estirarán el chicle porque... Entiendo que es una serie funcional y que si va bien, pues el Favreau, a ver, no es que no partes de cero, tienes lo que hablamos, una galaxia entera como para sacarle partido argumental, pues ¿qué más quieres, no? Date vida. No solo eso, o sea, estás en una época en que en principio tenías un... Esto es el contexto histórico de la serie, ¿vale? El Imperio ha perdido fuerza y la Nueva República está ganando fuerza, pero parece ser que el Imperio no está tan muerto como parece. Entonces, si tienes eso en cuenta y por otra parte tienes en cuenta que el Mandaloriano de Mandalorian es un cazarrecompensas, eso le abre todo el universo para toda la galaxia, para que vaya a cualquier misión, en cualquier lado, a hacer cualquier cosa con cualquier raza. Con lo cual, joder, es que tienes un libro en blanco. Sí, señor. Entonces, es lo que, en este sentido, la impresión que me da a mí, claro, desde fuera. El ¿no? producto no se les va a agotar hasta que ellos no quieran agotarlo. Ya. ¿Vale? Lo que sí que es verdad, que bueno, pues ha habido un viaje por cada temporada por diferentes tramas, y esta ha sido la trama de los mandalorianos, y de su planeta Mandalor, y de qué pasó, y bueno, y también pues con el transcurrir de los capítulos has visto que había villano, porque no sabías muy bien por dónde iba a haber, si iba a haber un villano final o no, y lo has tenido. O simplemente pues estaba vacante el puesto y han dicho, pues vamos a poner a este que mis apunta, labios, mis labios están sellados. Apunta maneras. Mis labios están sellados. No, querido, eso sí, no lo quiero saber, sobre tampoco. Todo es muy importante que no miréis el cast. No miréis el cast porque os hace spoiler. Os hace spoiler más si habéis visto las temporadas anteriores. Claro, porque veréis la diferencia, o quién sobra o quién está sumado, y diréis, pues mira, aquí pues el marrón va por aquí. Blanco y en botella. Exacto. Villano. Horchata. Los villanos también pueden ser blancos. Y beber horchata. Y quedarse más blancos aún. Bueno, pues oye, yo no sé si después, porque... También, como soy un poco profano en esta andadura, digamos, seriófila de Star Wars, ¿hay alguna ya preparada que viene después de esta, o ya habrá que esperar a reiteraciones de las próximas existentes? No me acuerdo cómo se llama, pero me parece que es la de Ahsoka Tano. Vale. Que se llama... A ver si la encuentro. Yo ahí no sé si te puedo ayudar, porque no sé ni cómo se escribe el rollo, porque lo podía fonetizar parecido a ti, pero... No sé si se llama Ahsoka o Skeleton Crew, una de las dos cosas, pero es la nueva serie que van a traer del universo Star Wars. Vale. Así que la cosa no para, la cosa pues, no, hombre, sigue no, ahí. No, porque además ahora que Disney Plus tiene... Disney Plus, porque ellos la llamaron Plus, pero es que es tan tonto, tío. Plus. Es que Plus aquí es como una onomatopeya de una mano abierta. Pues eso, pues Disney Plus tiene que crear contenido. Contenido y entonces, para bueno, la pues plataforma, ya está claro. Pues eso, Jon Favreau y Dave Filoni con la serie de Ahsoka, que no sé si se llamará Ahsoka o Skeleton Crew. Yo, a mí me suena más que se llamará Ahsoka. Bueno. Y que va a venir... próximamente, no sé cuándo. Esto nos lo podrá decir alguno de esos súper fanáticos conocedores de... Sí. Mira, estoy viendo aquí Star Wars Ahsoka. Vale. Fecha de estreno en Disney Plus este 2023. Vale, vamos ¿vale? a ver. No... Estamos en el año. Noticia de hace dos días, o sea que... Vale. Sí, bueno, igual aprovechando a que se acaba ya esta para empezar a darle caña a otra, a la siguiente. Bueno. Pues eso. Vale, pues yo qué sé, ya has tomado tus 10 minutos que tenías reservados para... Es broma, has hecho alguno más. Que por cierto, no sé si sabes que el personaje de Ahsoka lo interpreta la Rosario Dawson. Lo digo porque como es de tu filia. Ya, o sea, me estás intentando... No, yo dejo ahí, la galletica y te la dejo ahí. La galletica de Rosario. Ya sabes que yo a Rosario tengo debilidades y a según qué gente no le puedo decir que no. Y bueno, yo qué sé, ya veré, a ver, porque quizás, no sé si entrará dentro de mis planes, pero te agradezco mucho esta recomendación sobre Ashoka. Ya investigaré, a ver. Y dependiendo de dónde esté puesto el argumento dentro de la trama general del universo Star Wars, pues ya veré a ver si me entero de algo, ¿no? Porque tampoco vas a ir a ver a Rosario Dawson para no enterarte de nada, ¿no? Para decir, bueno, va a ser una historia, de todas formas, los que no hemos visto las series de animación, ya, como Clone Wars y todo esto, exacto, tampoco tenemos muchas referencias del personaje de Ashoka, ¿eh? Sale en alguna de las series, por ejemplo en The Mandalorian, en algún capítulo, pero no es un personaje que los que no hayan leído cómic, novela o universo de animación de Star Wars tengan controlado, o sea que en este sentido, vale, yo creo que te puedes meter sin necesidad de haber visto las otras series. Quizás pruebe con una patita debajo de la puerta de Rosario, a ver qué tal. Bueno, en cualquier caso, eso ya se verá en el futuro, ya veremos si se nos viene algún festival por encima o alguna tarea de visionado que supere las previsiones que hacemos, eso nunca se sabe. Y nos tenemos que despedir, nos vamos a ir por donde hemos venido, nos despedimos como es habitual en este programa, pero también os digo, o sea, al principio hemos escuchado al señor Jungblut haciendo Super Death Friends y ahora vamos a escuchar pues otro tema cañero, de los temas cañeros que hay en Renfield, porque he de decir también, si no parece que no haya hecho bien su trabajo, Marco Beltrami se encarga del soundtrack, de orquestar, ¿sí?, las escenas estándar de la película, que lo hace muy bien y que además tiene algunos registros curiosos, porque de hecho yo pensaba que algún tema que sonaba podía ser externo al score de Beltrami, y es el propio Beltrami que mete sus temas que son pues un poco más guitarreros o un poco más rítmicos o un poco más así estilo como sureño del sur de Estados Unidos, por decirlo de alguna forma, aparte de los rollos orquestales característicos que él pone, ¿no? Pero sin desmerecer el trabajo de Mr. Beltrami, que también nos gusta mucho, nos marchamos con My Chemical Romance, que es un grupo, no es una novela, de amor filial, y además es un tema pues muy divertido, muy cañero, que tiene un videoclip también que es vistosito y que se llama Na, Na, Na, tres veces Na, aunque la canción se titula Tres veces Na, pero se podría haber titulado tranquilamente Siete veces Na, porque ya os podéis imaginar que el estribillo de la canción no solo se queda en tres condiciones. ¿No? Exacto. Entonces, dicho esto, con My Chemical Romance, con Tres veces Na o algunas más, nos marchamos por donde hemos venido, señoras y señores. Valar Morghulis de colmillos afilados. Motherfuckers del planeta mandaloriano. Drugs, I don't need it, but I'll sell what you got. Take the cash and I'll keep it. Eight legs to the wall.